Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Oh!

first inch is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide in and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're my kind. Oh. I need you tonight, 'cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. So how do you feel? I'm lonely. What do you think? Can't think it all. What are you gonna do? I'm gonna live my life. What do you think? I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de los 80, una canción de In Excess, uno de los temas más importantes de la carrera de esta agrupación. El tema Need You Tonight. Nos vamos ahora con algo de 1972, un tema que hizo Stevie Wonder, en el que no solamente es uno de los álbumes más importantes de su carrera, sino uno de los álbumes más importantes de la historia de la música popular en general, el disco Talking Book de 1972. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y les doy un dato curioso. La gente piensa muchas veces que la primera voz que se oye en esta canción es la de Stevie Wonder, y resulta que no. Primero oyen la voz de el que en ese momento era su corista, Jim Gilstrap. Luego la voz de Gloria Bradley, que también era su corista en ese momento. Y el tercero en cantar aquí es Stevie Wonder. Esto se llama You Are the Sunshine of My Life.

El Sabor de la Noche estaban oyendo uno de los éxitos más importantes de Eminem, una canción de su álbum The Eminem Show del año 2002, el tema Without Me. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico del año 1981, una canción que llegó al número 1 en los Hot 100 de Billboard y al número 8 en el Reino Unido, uno de los éxitos más importantes del dúo conformado por Daryl Hall y John Oates. Hall & Oates llega ahora con este tema de su disco Private Eyes. Esto se llama I Can't Go For That. tiene el sabor de la noche. Digas que no. Luis Miguel nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los éxitos más importantes de su carrera, un tema del álbum Nada es Igual de 1996, compuesto por Alejandro Lerner, la canción Dame. Vamos a continuar ahora con un tema que originalmente grabó en 1987 Tom Waits. Esta versión la hizo Diana Krall en el año 2004 en su disco The Girl in the Other Room, y pongo esta versión específica porque un día como hoy nace en 1936 uno de los más importantes productores y ejecutivos discográficos en la historia del jazz, sobre todo Tommy Lee Puma, un hombre que trabajó mucho con gente como George Benson, Michael Franks, y durante muchos años fue el productor de Diana Krall, y este disco fue uno de los que Diana Krall hizo con la producción de Tommy Lee Puma, el álbum The Girl in the Other Room. Esto se llama Temptation. Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Temptation. I can't resist. Well, I know. But I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. Yeah. Temptation. Ooh, temptation. Temptation.

bienvenidos a la radio de los clásicos, la FM. Yo soy María Lerrocha y a partir de este momento los acompaño con baladas americanas. Espero que estén pasando una noche espectacular, que si acaban de iniciar la jornada laboral, pues yo pueda acompañarlos con un poco de música, o si ya están terminando, si ya están a punto de acabar el día, pues bueno, aquí estoy yo acompañándolos. Por eso quiero dejarlos con esta canción llamada Save the Best for Last. Sí, señores, uno guarda